has pensado todas las veces que has llorado por un tonto que no te ha valorado. Te has preguntado si vale la pena, si eso pesa más que las cosas buenas. Te juro que te entiendo, a mí también me pasó de pensar que no había nadie más después de esa persona y que el amor fracasó. Oh, na, na, na. ¿Cuántas veces hemos creído que no somos suficientes? Oh, na, na, na. Por eso, baby, yo sé que a veces el corazón se va de vacaciones y para llenar eso existen las canciones. Baby, no llores, cosas mejores. La vida no es rosa, hay muchos colores. A veces el corazón se va de vacaciones y para llenar eso existen las canciones. Baby, no llores, hay cosas mejores. La vida no es rosa, hay muchos colores. Porque esa carita, mami, se te está mojando. Si todo está sonriendo y con el dembow bajando. Si ya no te responden, ¿para qué seguir llamando? ¿Por qué esperar a alguien si el tiempo no está esperando? Y si uno se fue, porque otro llega. Entiendo que se fue como Noruega. Una flor se marchita si es que no la riegan. En el amor siempre pierde quien más la juega. Oh, oh, oh, si él te falló y todo lo que tenía en un día lo destruyó. No, no, no, no llores más. Baby, solo es hora de aprender que a veces el corazón se va de vacaciones y para llenar eso existen las canciones. Baby, no llores, hay cosas mejores. La vida no es rosa, hay muchos colores. A veces la combinación perfecta.